Sección Mosquito, un portal abierto. Abierto. A la contracultura argentina y universal. Ay, qué agite, qué tarde agitada, que viene prolongada desde un domingo agitado, que a su vez también sucedió un sábado agitado, que también viene encadenado a un viernes agitado, y por qué no agregamos el jueves. Y si hacemos un poco más de picado fino, sumamos también el miércoles, pero sobre todo un domingo donde fuimos todos a votar, sí, como corresponde, las legislativas. Y fue, no sé, interesante. ¿Interesante? Y claro, siempre es interesante ir votar. Estamos a 30 años de la democracia, próximamente ya se van a cumplir. Y seguimos con la democracia. Aparte, ¿cómo? La ¿no querés seguir con la democracia? No, yo lo pienso, porque ya van. ¿Cuánto va de democracia en el mundo y las cosas siguen así? ¿Qué sé yo? No. Yo tampoco digo un dictador ni nadie. No, por favor, señor Ernesto Suazo. Pero alguna otra manera tiene que haber. La para democracia existe en el mundo desde que existen los griegos. Sí. Es verdad que hubieron revoluciones en el medio, algunas muy interesantes, que han de alguna manera han hecho cambiar algunos papeles, algunos roles, ¿no?, en la historia. Sí. Luego también tenemos otras culturas que lamentablemente no hemos conocido del todo porque las europeas se encargaron de fagocitárselas, sí, y destruirlas. Pero siempre el caso es lo mismo, ¿no? La cuestión económica siempre movilizó a la gente, siempre movilizó al mundo, aunque también a las religiones. Hay que prohibir el dinero entonces. No sé si prohibirlo, pero habría que tenerle menos amor al dinero, sí, y un poco más amor al prójimo, o al menos a las ideas. Será que las ideas también fomentan buenas relaciones entre los seres humanos y sobre todo buenas decisiones a la hora de poder ir a votar. A mí algo de me ha hecho un poco de ruido la jornada de ayer, no voy a ser la excepción, por mis sentimientos, mis emociones personales, y sobre todo por ver cómo se derechizó de alguna manera no solamente el conurbano bonaerense, todo, sino el país, ¿verdad? Sí. Cosa que me alarma, y escuchar comentarios de personas que de política entienden muy poco. Yo tampoco soy el mejor entendido, pero sé que me gusta practicarla y comprenderla y estudiarla. Pero gente que encima denosta a los que hacemos activismo o nos comprometemos socialmente o a los militantes, creen ser iluminados y piensan que votando a la derecha votan algo a favor del futuro, como dice el eslogan. Y yo a veces pienso que la derecha ni siquiera te da la oportunidad de gozar el presente, porque sabemos que corresponde el neoliberalismo, sobre todo, a una conexión directa con el capitalismo. Y el capitalismo, por ende, necesita esclavos. Y los esclavos, en este caso, seríamos nosotros. Porque yo no quiero ser esclavo. Bueno, sí, sos esclavo. Por eso sos morocho. Doble. Entonces comenzamos el programa del día de la fecha. Esto fue una especie de prólogo introductorio, sí, así de manera improvisada, porque hoy sí vamos a tener la columna del señor Adrián Borrelli Azara, que nos va a hablar acerca de las elecciones, cuál es su opinión, cuál es su observación, mejor dicho. Y también tenemos muchas cosas. Ah, sí, claro. ¿Cosa? El estreno de Curazón Vicena Azul, que se va a realizar en el Buenos Aires Rojo Sangre el próximo sábado 2 de noviembre y también el miércoles 6 de noviembre se va a proyectar esta película dirigida por Osvaldo Sudaca, que es interesantísima, una película de terror, bizarro, que después vamos a hablar de ello. Y tenemos música y tenemos, ¿qué más tenemos, Suazo? Su presencia. La columna de Tonkonov. ¿Sí? La columna de Tonkonov, con cerebro incluido, acaba de estar sentada. ¿Hoy lo trajo? Frente a nosotros. Siempre lo trae, a veces en un frasco. A veces lo enciende, a veces queda letargado y queda ahí como incendiado en la ausencia. Pero, qué poeta, sí, incendiado en la ausencia. Pero decíamos que tanta pelea en el Facebook te puso poeta de repente. ¿Me viste el Facebook? Ayer empecé a leerlo, escribiste dos cosas y empezaron a insultarte de arriba abajo. La gente está muy agresiva. Yo soy así, yo inspiro a la gente, sí, pero escribo algo, y bueno, soy popular en el Facebook y la gente enseguida aparecen los ladridos. Cosa que me causa mucha gracia porque se ve que me aman, pero como no pueden tener mi cuerpo, porque jamás se los voy a entregar, me odian. Entonces, todo lo proyectan a una, pero un odio inútil. Sí, y, la irracional. No se entendía. Y estúpido, porque no voy a dar nombres, pero la verdad que a veces me da vergüenza ajena leer ciertos comentarios de algunas personas que se sienten eruditas y son nada más que idiotas. Pero y, bueno. Y un idiota así. Es una persona que sabe cómo son las cosas, que tiene la certeza de cómo son las cosas. Claro. Si uno no se abre para ver qué es lo que pasa, sos un idiota. Así que. Sí, bueno, entendí. Sí. Señora Mariela, ¿cómo le va a usted? Muy bien. ¿Y qué le sucedió ayer? ¿Votó? ¿No votó? Ayer voté, muy contenta de ir a votar. Muy bien. Trabajé todo el día también. ¿Por qué? A la ¿Fue mañana. Fiscal de alguna mesa? No, hice boca de urna y a la noche. ¿Qué es hacer boca móvil? De urna? Preguntas a la gente a quién votó. ¿Es ilegal eso? Me dijeron que no. Bueno, pero a la salida. A la salida. Claro, no puedes entrar y decir a quién vas a votar, claro. Pero a la salida puedes preguntar a quién votó. Claro. Pero están prohibidas las bocas de urna. Está prohibida la difusión. Ah, difusión. Es verdad. Bueno. Igual se difundieron bocas de urna. Sí. Bueno, ahora llamo a la policía. Muy temprano se difundieron. Muy sí. Tempranamente, incluso por televisión. Sí. Ya a las 0:30 ya se empezó a ver inmediatamente. Sí, sí. Está como medio preparado eso. Y a la noche la pasé en el. ¿En dónde? En el búnker del Frente Renovador de 3 de febrero. Qué hermosa haciendo experiencia. Un móvil. Sí, fue divino. ¿Y qué onda? ¿Qué pude recoger desde ese? Sin recoger nada. Pero. Bueno, me llevé. Estaban festejando, estaban muy eso contentos. Eso es raro. Ah, porque contentos. En 3 de febrero ganaron. Sí, claro. Por amplia mayoría. Sí, sí, sí. Ahora, que sirva a modo de consigna quizás. El Frente Renovador, ¿qué tiene de renovador? Claro. Si uno observa los rostros de las personas que acompañan ese Frente Renovador... Ya los vimos. Sí. Ya los vimos hace tiempo, y hace tiempo. Y además, que como ¿es peronismo real? ¿O es...? ¿Qué es el Frente Renovador? Bueno, es un cuestionamiento que tengo desde ayer, de forma muy arraigada a mi espíritu. Que el Frente Renovador se entiende, sí. El Frente Progresista Cívico y Social, por la palabra cívico y social se comprende que es el radicalismo que le pusieron a la palabra frente. Pero el Frente Renovador, ¿hacia dónde renueva? Ahí está, el esa país? Es la consigna de hoy. Esa es la consigna de hoy, ¿le parece bien, Mariela? Muy bien. El Frente Renovador, sí. ¿Qué renueva? ¿Qué va a renovar? Igual tengo sí. Que hacer una crítica. Haga. También a lo que es el peronismo en el conurbano. Sí, hágalo. En general. Estamos sí. Hablando de patoteros. Funciona mal. Funciona torcido. ¿Qué significa funciona mal? Y se terminan aliando con los quien intendentes, sea. Se terminan aliando con quien sea. Sí. El peronismo, como es tan pragmático, permite que. Tan amplio. Resultadista, sí. Los votos. Les da igual. Claro. Sí, da lo mismo. Sí. Y lo que pasa es que los intendentes, para mí, es una figura, lo digo de modo personal, sí. Probablemente si ofendo a alguno, pero para mí los intendentes son algo dañino. Sí. Creo que es una figura política que debería ya no existir, porque son realmente la punta de lanza de las traiciones sí. A la hora del día. Van donde rumbea el viento y aún cometiendo errores y equivocaciones, vuelven a rumbear para otro, vuelven a, desde donde salieron. Son bichos extraños y arrean a mucha gente en eso. Y se instalan, exacto. ¿No? Los que se instalan, hay intendentes se instalan que y no salen más. 20, 30 años. Eso es lo que tiene de malo, quizás esa autocrítica hay que hacerla y esas son las reformulaciones y las renovaciones que habría que hacer en la política, algunas de las renovaciones. Damas y caballeros, comenzamos entonces el programa del día de hoy. Estamos politizados, sí, y ¿por qué no? Está muy bien hacerlo así también. Vamos a hacer un mejor programa del día de la fecha. Comenzamos de la manera musical que el señor Osvaldo Nokonov nos tiene acostumbrados. Bienvenidos a Dimensión Mosquito. Suena. Onda trópica. Compartir con los parceros, los tambores, todo suena en el salero. La sazón que se cocina con gata y con harina. Fuego lento, niña, tranquila, ya con la pila. No corra que se viene la cumbia que se estremece. Suena. Suena. Mezcla de la música.

Estábamos escuchando la voz de Aldo Barbero describiendo la estigmatización del Jetta con respecto a Lucas, que es el personaje central de la obra Jettatore de Gregorio de la Ferrer. Es una versión que fue dirigida por Agustín Aleso, que se ofreció en el Teatro Nacional Cervantes el año pasado, que también recibió muchos premios, una hermosa versión de esta obra. Y junto a Aldo Barbero trabajaban Mario Larcón, que era el Jettatore protagónico, Lidia Catalano, Claudio Pasano, Néstor Ducó, entre otros. Y es la voz de Aldo Barbero, que es un excelente actor, que lamentablemente ha fallecido ayer. Fue estas cosas de la vida política, ¿no? Que hay noticias que capaz aglutinan todo y bueno, y dejan fuera de la información o fuera de saberse estas cosas. Aldo Barbero ha fallecido después de una enfermedad que lo tuvo a mal tener, pero así todo él seguía trabajando. Fue un tipo, aquellos que lo pudieron conocer y aquellos que lo conocimos de una manera no muy directa, pero sí pudimos apreciarlo en alguna oportunidad, realmente fue un gran ser humano y sobre todo un muy buen actor y un gran artista. Así que va el recuerdo a Aldo Barbero. Este año se nos están yendo muchos grandes de la escena nacional y no están siendo reemplazados por nadie, solo por mediáticos, pero bueno. Ellas son las estrellas del fútbol. Es la masa que nos toca comer. Damas y caballeros, continuamos en Dimensión Mosquito. ¿Y qué viene ahora? Ahora, a continuación, viene lo que sigue. Ah, muy bien. Inauguramos pizarrita, dice la pizarra. Sí, de ahí, desde el otro lado de la pecera, tenemos una pizarrita muy linda que nos va a decir cómo seguimos. Están escribiendo nada. La pizarra. Ah, nada. Ah, silencio. Sí. Silencio de radio, entonces. Bueno, damas y caballeros, silencio de radio. ¿Podemos recordar la... Perdón. Shh. Ah, sí. Silencio de radio estamos haciendo. Apaga la cortina. Silencio de radio. Shh. Ahora sí. La consigna de la fecha de hoy es la siguiente. El Frente Renovador. ¿Qué tiene de renovador? Eso. Vos podés hablar, reescribir, mejor dicho, al Facebook. Tenemos dos, Dimensión Mosquito Página y Dimensión Mosquito Muro. También podés llamar al siguiente teléfono. ¿Cuál es, señorita Mariela? 52-52-22-41. 52-52-22-41. Una vez más. 52-52-22-41. Y ahí escribirnos qué pensás de este Frente Renovador. ¿Cuánto tiene de renovación y qué? ¿Qué hay que renovar en la política argentina? Continuamos con la mejor música y luego las visitas de los ilustres. Estamos y caballeros, estamos aquí en Dimensión Mosquito hasta las 23 horas. A donde quiera que estés conectado, sabrás que estamos aquí. Súbite a este y da y vuelta, sabremos que estás ahí. Y vila al palo con Radio Sónica. Hagas lo que hagas, seguir rockeando a donde vayas, que estaremos allí. Radio Sónica, pone los sentidos en la web. Radio Sónica, los sentidos en la web. Radio Sónica, pone los sentidos en la web. Radio Sónica, los sentidos en la web. Lógicamente que todo esto está planteado por el autor a través de la comicidad. Hay acciones permanentes que son muy graciosas, con un desarrollo no tan gracioso, pero con un final muy gracioso. Seguimos escuchando la voz de Aldo Barbero, haciéndole nuestro homenaje muy sentido en el día de la fecha, en el día de su partida. Continuamos aquí en Dimensión Mosquito y tenemos algo muy especial para todos ustedes, damas y caballeros, porque comienza el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, sí. Y hay una excelente presentación, la señorita Mariela. Con nosotros están Ariel Suárez, Estanislao Pedernera y Osvaldo Sudac, si no me equivoco. Y la sinopsis de Cura Zombies en Azules. El bautismo cristiano simboliza la muerte y resurrección de un reino celestial, pero en la ceremonia de Pascua de 2013, la sangre de Cristo contamina el agua bendita de la capilla del cementerio de Azul. Los curas y fieles se mueren, literalmente, para resucitar poco después, ansiosos por la carne y la sangre de los infieles. Mientras tanto, una banda de instro surf y un poco de bailarinas gogo 60s llega a la ciudad por error para animar un acto político en el ilustre Salón de la Sociedad Rural. Bajo el liderazgo de la manager y el dealer local, los extranjeros se atrincheran dispuestos a enfrentarse a los hambrientos curas zombies, pero el malvado dueño del lugar tiene otros planes. Entre las características más notorias del film, cuenta con una increíble banda sonora en la que participan más de 10 bandas de música surf, garage y rockabilly, tanto de la ciudad de La Plata como de Capital Federal. Entre ellas se destacan Casanovas, Los Cataclismos, Sergio Pángaro, Los Acetones, Uku, entre otros. Bien, y están acá entonces con nosotros los señores Ariel Suárez, Estanislao Pedernera, protagonistas de Cura Zombies en Azul, y su director, el señor Osvaldo Sudaca. Fuerte el aplauso para ellos, para recibirlos aquí en Emisión Mosquito. ¡Bravo! Bienvenidos. ¡Bravo! Directamente desde La Plata. Están ellos aquí con nosotros, entusiasmándonos y haciendo, bueno, la presentación de esta película que se proyectará ahora el próximo sábado 2 de noviembre en Buenos Aires Rojo Sangre, dentro del ciclo Buenos Aires Rojo Sangre, y se repetirá luego el miércoles 6 de noviembre a una hora determinada que yo la recuerdo, pero no la sé. Tenemos el sábado a las 6 de la tarde, sí. Y el miércoles a las 4 de la tarde. Entonces sábado 2 de noviembre, 18 horas. Y al cine Monumental, hay que ir en alguna de las salas del Monumental, sí. Y luego se reitera el miércoles 6 de noviembre a las 4 de la tarde. A las 16 horas. Osvaldo Sudaca, no es tu primer film, ¿no? No, como film de ficción, largometraje, es el segundo. Es el segundo. El primero fue 2002 Sudaca Odyssey, que fue mi tesis año 2006-2007. ¿Y esto del cine terror? Esto es nuevo, sí. Terrores, es la primera vez que incursiono en el género. Sí. Teníamos un cortito de zombies para hacer y con gente que se mudó a Azul, así que lo tuvimos que suspender. Ajá. Fui a ver allá la ciudad y vi los progresos que habían hecho. Habían juntado gente para maquillar, para hacer el corto. Muy buenas pruebas de maquillaje. Vi los lugares que estaban fantásticos y decidimos hacer un largo. Lo estiramos un poquito. Sí, sí. Lo estiramos un poco. Estaríamos por noviembre. Ajá. Y en febrero ya estábamos filmando. Creo que a vos te avisamos una semana, sí, antes, una semana antes, me parece. Fue una linda experiencia. Y anunciamos también que en este momento aquellos que nos están siguiendo vía internet pueden hacer la aplicación de la camarita, y estamos saliendo en directo, creo, sí, con la cámara de aquí de Radio Sónica. Eso, así salude. Que estamos saludando en este momento a todos ustedes, los queremos, y acá estamos con nuestros invitados. Sí, aparte a mí lo que me asombró mucho a nivel personal fue la rapidez y la velocidad con la que filmaban. 10 días. Sí, en 10 días hiciste una película. De zombies, sí. Y lo clara que lo tenías, porque siempre eras muy cuidadoso con las órdenes, digamos, ¿no? Con el orden de todos, un grupo numeroso. Y además todos con la mejor buena voluntad de colaborar, o sea, todos remamos para el mismo lado. Todos para el mismo lado y todos ad honorem, además. Todos cierto, ad honorem. Me acuerdo que vos te bancaste tu hotel también. Sí, sí, yo decidí bancarme mi hotel porque me habían llevado a la casa un productor y honestamente yo pensé... Te acosó. Hacinados. Ahí. Te acosó el productor. No. Se levantaban temprano, laburaban todo el día. Y encima... sentir que me sentía una carga para ellos. Entonces, claro, no, que lleguen a su casa, que se sientan tranquilos. Viste como soy yo, te uso el baño tres horas. Entonces, 3 horas bañándose. Que me voy a un hotel tranquilo y chau. Y conocí familia mía, les comento. Ajá. Me dijeron que los Sancinetos, había Sancinetos en Azul que ya habían fallecido y los conocían. Ajá. Fue una casualidad. Pero bueno, eso es otra cosa. Contame un poco por qué esto de los zombies y por qué el tema zombies con los curas, cosa que me llama mucho la atención y me agrada. Ajá. Porque no es un tema recurrente en el cine. Que los criminales sean los curas en sean este los caso. Curas, ¿no? Porque siempre es al revés, siempre son los que exorcizan y rescatan y salvan a alguien. Sí. En este caso son los que matan. Un poco con la idea de los zombies era hacer algo diferente ya de entrada. Y bueno, yo vengo medio con ideas medio anarquistas y siempre... Está la bien. Otra película era contra el gobierno, digamos, contra los gobiernos, ¿no? En general. Contra bien. Los gobiernos y en esta quería hacer algo medio con la iglesia... Y en realidad fue un juego. En un momento estábamos bromeando sobre qué tipos de zombies íbamos a hacer. Sí. Yo sabía que tenía que tener algún contenido crítico, ¿no? A el gobierno, a los militares o los curas en este caso. Y salió el nombre Curas Zombies y como era en la Ciudad Azul, en Azul. Y nos empezamos a reír porque el nombre medio contaba la película muy bizarro, además. Y a partir del nombre salió la historia, digamos. Y además hay que destacar que la Ciudad Azul, muchos integrantes del pueblo, de la ciudad, perdón, de Azul, colaboraron con la película. Sí, la mayor parte, salvo todo el staff de los actores más importantes, acá tenemos a los dos super malos de la película, de la sinopsis, son ellos. Y bueno, además de algunos técnicos, muy poquitos, y otros actores más, unas 12 o 13 personas fuimos de afuera. Uh-huh. Y con los músicos y todo seríamos 15. El resto, de lo que serían unas 60 o 70 personas, contando a los extras, uh-huh. Todos de Azul. Y una escena donde participan casi todos, ¿no? Va, participa el pueblo sí, de Azul. Sí, cuando hay unas escenas de unas procesiones con zombies. Ajá. En la que íbamos sumando a los vecinos que miraban se iban sumando, preguntaban y ya al toque los terminaban maquillando. Y jugaban. Los iban a preguntar y se terminaban maquillados ahí como estaban, digamos. Señor Sasso, ¿quería preguntar algo? No, sí, acerca del guión, si esto fue largo, un proceso de escritura, o el gran valor de esta cuestión ha sido el amoldarse, el adaptarse, filmar una película en tan pocos días. Hay dos posibilidades, o tenés todo planeado hace millones de años, cada movimiento que vas a hacer, o sos una persona con una adaptación y un nivel de ajustarse a los problemas que van surgiendo en la filmación, sí, ¿verdad? Sí, eso fue con el guión, fue así, porque a medida que iban surgiendo los personajes, se iba modificando el guión en función de cómo iban llegando, ¿no? Por ejemplo, Ariel en algún momento me dice que tenía la hija que bailaba muy bien, claro. Si la podíamos poner, me pide, y vi que daba y la sumamos, por ejemplo. Muy bien, claro. Y, por ejemplo, también, qué sé yo, la más importante por ahí, cuando vi a los Cataclismos, que son los protagonistas de la película, los vi en vivo con las chicas que bailan, que son tipo bailarinas a gogo, y estaba medio loco así cuando los vi en ese recital en Pura Vida, en un lugar de La Plata bastante conocido. Sí. Y dije, estos tienen que estar en la película con zombies, esto es re tarantinesco, re va. Y los convertimos en protagonistas de la película, en definitiva. ¿Te gusta el cine de Tarantino? Sí, me gusta mucho el cine de Tarantino, sí, uh-huh. Sí. Creo que es más que el cine de zombie todavía, como que él es más nuestro referente por ahí, en cuanto a la estética que buscamos. Y en el caso del señor Estanislao Pedernera, mirá qué nombre artístico, Estanislao Pedernera. Qué bueno. Él cubre el rol de el jefe, el presidente de la sociedad rural de Azul. De Azul, exactamente. Sí, o sea, eso es el villano por excelencia de la película. Sí, uno de ellos hasta que aparecen, bueno, los curas zombies que empiezan a... Pero tú dices malo. Es malo, malo. Malo por ser malo por su esencia y malo por ser la sociedad rural de Azul. Totalmente. Claro. Es la encarnación de todo lo malo. ¿Y cómo fue la experiencia? Fue muy muy interesante, es el primer largometraje por ahí que yo hacía. Yo a Osvaldo lo conocía a través de una amiga y cuando me convocó para este personaje era una carga muy grande. Encima me pasó un par de referentes muy, o sea, inmensos, ¿no? El villano. ¿Cómo cuáles? Y el villano de Bastardo sin Gloria, por ejemplo, el personaje de Christoph Waltz. Yo digo, ah, ok. No le querías meter presión, no, nada, no, tranquilo. No. Semejante villano. Y bueno, no sé. Y empezamos a charlar mucho con Osvaldo. En ese sentido, también íbamos como construyendo el guión, lo que íbamos pudiendo preproducir allá en La Plata, junto con Sebastián Yenko, que es uno de los héroes, digamos, el principal antagonista a mi personaje. Y estuvo bueno porque pudimos empezar a trabajar nuestro vínculo, nuestra furia el uno contra otro. Y fue muy interesante empezar a probar ahí. Entonces, cuando ya llegamos a Azul, algo ya lo teníamos armado, fue igual muy raro porque de repente había un montón de gente arengando hacia la Sociedad Rural de Azul, ¿no? SRA, Dios, Patria y Familia, como es el lema de la Sociedad Rural de Azul. Ajá. Y es la primera vez, ¿no?, que un vendedor de drogas, ¿cómo se dice? Un dealer es protagonista de una película. No creo, eso no. Sí que no creo. Debe haber unas cuantas. Sí, en el cine argentino, al menos. En el cine argentino, sí, puede ser, sí. Sí, sí, sí. Además, bueno, ese rol heroico que él se pone como el líder de esta resistencia. Porque sí, en realidad lo que termina pasando es que, bueno, un grupo de gente muy disímil termina parapetado en el salón de la Sociedad Rural de Azul, donde se venía desarrollando esta fiesta de aniversario. Y bueno, es esta gente que tiene que convivir forzadamente. Obviamente al presidente no le hace ninguna gracia que de repente un montón de gente le cope la parada. Gente persona que es totalmente lo contrario, que si bien es una ciudad pequeña, todos nos conocemos, todos sabemos quién es esta persona que reparte pizza. Como son todas las ciudades, ¿no? Zamota. Claro. Decreto, el muchacho. Como son todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires, al menos, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Sí, hace poco les comento una anécdota, hago un paréntesis. Estuvimos en Junín la semana pasada, ¿verdad?, trabajando, y el Día de la Madre hicimos tres funciones. Y el domingo Día de la Madre estábamos en un restaurante almorzando y éramos un grupo observado por toda la gente. En esa observación uno se pregunta, ¿por qué nos observarán tanto? Y una señora, a la salida del restaurante, una señora mayor ya, con todo su séquito familiar, nos para, nos frena y dice, discúlpenme, ¿ustedes de dónde son? Porque no son de acá, ¿verdad? Lo estamos mirando hace rato y sabemos que no son de acá. ¿Qué vinieron a hacer? Esa fue la pregunta directa. O sea, inquisidora. Sí, totalmente honesta. Entonces le explicamos que uno hacemos teatro, así todos no la convencimos, nos siguió mirando fijo mal. Dijo, bueno, gracias. Y el subtexto para mí era, váyanse inmediatamente a nuestra ciudad porque nos están invadiendo. Bueno, un poco quizás también la película hace referencia, o al menos tu personaje, a estos personajes. Sí, porque, ¿no?, además, por lo pronto, la banda y las chicas, las bailarinas a gogó, no son de la ciudad, por ende está esa tensión ya con esta gente ajena, y cuando llega este muchacho que... El dealer. Sí, exactamente, el dealer... Es peor, porque se conocen y encima vos venís acá. Sí, sí. Así que... Está rompiendo algo. Sí, fui yo que me puse nervioso porque lo escucho de tener los pedernera. Hablar con tanto ahínco y con tanta emoción que me pegué yo mismo la mano. hay que... Realmente muy meritorio que el malo en nuestra película, el personaje que hace él, es él solo, digamos, contra todos. Que lo sostiene muy bien el muchacho, ¿no? Ajá. Sí, yo lo vi trabajando allá y lo vi con mucha seriedad, y cuando aplicaba su personaje, cuando entraba en acción, dije, mira, es un actor aplicado. Además, y caballeros, continuamos aquí en Dimensión Mosquito con el director de la película Cura Zombies en Azul, Osvaldo Sudaca. Sus actores protagonistas, Estanislao Pedernera y Ariel Suárez. Vamos a un tema musical, sí, y luego retornamos. Quiero escribir una canción a tus cabellos, luego tu cara en la arena dibujar. Oír tu nombre cantado por el viento, ver tu sonrisa jugando en el mar. Quiero flotar en cada beso entre las nubes y contemplarte en tu adorable juventud. Luego pintarte con luz del arco iris y hacer un cuadro de amor y gratitud. Quiero llenar. Poder olvidar, quiero llenarme de ti. llenarte de calor, para que el frío de los años no te dañe y conservarte como una bella flor. Tu peligrosa insolencia me estremece, tu picardía me hace sonreír, la calidad de tu mirada me enloquece. Dime, pequeña, ¿qué más puedo pedir? Y estamos escuchando Moretones, Los Moretones, Quiero Llenarme de Ti, de la banda de sonido de Los Curas Zombies en Azul. Sí, que estamos acá con los protagonistas, con su director, con dos de los protagonistas, tres de los actores y protagonistas del film. Sandra. Entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Se llama, este grupo se llama Los Moretones. Moretones. Y la banda de sonido. Bueno, la banda de sonido de la película Curas Hombres en Azul es muy importante, porque hay muchos grupos, muchas bandas, mejor dicho, y que bueno, que participan de la misma. Y con, y con una selección seguro importante. Si te gusta Tarantino, The Rising and The Rise On. La soundtrack es lo más importante. Y bueno, Tarantino decía que una buena escena, bien musicalizada, no se olvida más. Y bueno, por suerte tenemos un montón de bandas que hicieron muy buenos covers, muchos, y otros temas originales, inclusive. Por ejemplo, ¿las bandas cuáles son? Las bandas son, recién escuchábamos Los Moretones, ahora vamos a escuchar después a Pángaro con Los Acetones. Sí, bárbaro. Los Moretones, Garage. Los Acetones y Pángaro, que hacen un rockabilly. ¿Qué es Garage? Garage es como un punk con un prolijo, estilo... Prolijo y con cejillas. No, justamente prolijo. ¿No? ¿Este no? El Garage, se le llamaba Garage porque era la época en que las bandas empezaron a proliferar en los 60 con la aparición de los equipos y grababan en los Garage. Digamos. Sí. Es un sonido bastante punk, digamos. Ajá. Pero cuidado en la composición y en la ejecución, ¿no? Pero el sonido tiende a buscar esa como ese la estética de lo sucio. De Cramps, por ejemplo, una banda de música de garage. También está Pablo Jadida, ¿no? Está Pablo Jadida con su banda Uku y con Lapsus en un bonus track. Después tenemos al hijo de Ariel y la banda en la que él está, que es La Selva de Miguel, que hacen una versión muy buena también de La Plaga. La música elegida no solo en lo musical, que sea todo surf, garage, rockabilly, swing hawaiano, como formando un estilo, sino también en los casos de letras que más o menos jueguen de contrapunto, ¿no? O sea, los espectadores que vayan este sábado 2 de noviembre a las 18 horas al Festival Buenos Aires Rojo Sangre en el Cine Monumental La Valle 775, se van a encontrar además con una película atractiva por el guión. También con una música muy atractiva. Un tercio de la película está musicalizada, creemos que bastante bien mezclada, y 12 temas hay. Y la usamos al estilo tarantiniano, en un primer plano, digamos, la bien música. Bien arriba, sí. Mantenemos el sonido ambiente igual. Y casi todo se llama, prácticamente toda la música, es lo que se llama diegético. Proviene de la escena, ya sea de bandas que tocan en vivo o de una rocola que usamos bastante. Rocola, radio, algo que encima. Sí. Claro. ¿Cómo se llama eso? Diegética, porque viene de la diegesis del relato. Claro. Está dentro de... No es lo mismo que se una está música... Justificada, está justificada. Aparece en la historia. Sí, tal cual. Y bueno, me olvidaba para nombrar... A los Firestones también, los Cataclismos, que son los protagonistas, ¿no? Claro. Y yo estoy muy contento porque a mí me tocó una... ¿Qué hiciste, Mosquita? Un rol muy importante, muy lindo, en serio. Algo que nunca hice, una prostituta. Algo nuevo, nuevo en tu carrera, qué bueno. No, no, la segunda vez que hago de prostituta, de argentino. Pero acá me escrachan, me matan mal. ¿Sí? Sí, sí, me hacen mierda, pero... Me encantó hacerlo. Y además el tema que me dedica, que le dedican al personaje... Que no me acuerdo cómo se llama el personaje. Que escuchamos recién. El personaje se llama Perlita. Perlita. Es el tema que escuchamos recién, ¿no? Ella se enamora de un milico. Va, enamora. Sí, una relación un poco más casual, claro. Pareciera, pero... Sí. Y una noche de esas, bueno, pasa algo muy importante. Y donde la llevan a ella es el lugar donde están todos reunidos en la ciudad rural. Y ahí, bueno, comienza la hecatombe para todas las víctimas. Señor Ariel Suárez. Vamos a dialogar un poco con usted. Hola, amigo. Buenas noches, querido amigo. Amigo, que ya tengo que... Ya quiero aprovechar este momento, me pongo solemne para agradecerte. Nada, lo llamamos una semana antes y viniste, te pagaste el hotel, participaste, sí. Hiciste un culto de la amistad. Porque, realmente. Primero, porque me llamabas vos, sos un amigo que uno quiere a través del tiempo. Segundo, me hablaste muy bien de Osvaldo Sudaca y creí en tu palabra, creo en tu palabra. Y después lo confirmé yo mismo. Pero no viste la película todavía. No, porque la quiero ver en la pantalla. Ah, bueno, el sábado. Ese derecho. El sábado, sí, está muy bien. Está muy bien. Yo quería agradecerle... ¿Su rol cuál es? Mi rol es el del cura. Estoy agradeciendo y lo interrumpí. No, es todo bien. Quiero aprovechar para agradecer. Hay que ser agradecido en la vida, sí. y hay que darle para adelante. Quería... No quiero olvidarme de Hernán Tepa... Sí, y Laura Paterno, que es la gente que de azul que hizo todo el maquillaje, digamos, todo lo que tiene que ver con las prótesis, la sangre, etcétera, el arte de la película, que sí. a mi juicio, humildemente, me parece que está muy bien logrado, es una de las patas fundamentales. O sea, si eso no está bien hecho, la película naufraga. Y no, porque es una película de zombies. Claro, y me parece que mucho del éxito o logros que puede tener la película está basado en el laburo de ellos. Así que si están escuchando, les mando un abrazo. Chicos, hicieron un laburo muy bueno, que realmente hay que sacarse el sombrero. No he visto mucho así tan bien hecho en el cine argentino, por lo menos en este género, ¿no? Sí. De verdad, chicos de azul que laburaron con un profesionalismo, una entrega, Y laburaron, ¿eh? Importante, importantísimo. Y después, bueno, solamente... ¿Y vos como actor cómo te sentiste? Vos hacías cámara también dentro de la película. Claro, yo funcionaba como camarógrafo, porque tengo esa relación así con Osvaldo que... También quiero hablar un poco de Osvaldo, que es un tipo que hace que uno saque cosas que no sabe. Buenas ni o malas. Cree que... Y de todo un poco, se pone medio... No, pero es muy exigente, realmente te mete presión. Te pega. Cuando estás a punto de explotar, un poco. Cuando estás a punto de explotar, aparecen las cosas que él buscaba y no lo matás. Y aparece, claro. ¿Viste? Llega... Se pone contento, una sonrisa este hombre. Sí, una sonrisa. Genial, en ese sentido... Pero piensa bien lo que hace Osvaldo, cómo trabaja, ¿eh? Sí. Y es visceral totalmente. Sí, porque haces cosas que crees que no vas a poder hacer nunca. Claro. Decís, bueno, me entrego, le voy a creer, es un optimista. Te empuja a eso. Y en el aire decís, pa, y después, no, seguís vivo. Entraste al agua. Es un poco así. Te exprime, entonces. Eres esos directores que te exprimen hasta... Sí, eso no queda duda. Un poco sí, porque, digamos, tiene como una meta, una visión. Él cree que las cosas tienen que ser de determinada manera y no importa si... Va tu hígado, claro. Está ahí, digamos, sangrando. Y bueno. Se logra, es genial. Vos trajiste a los chicos de la guerra y las balas te pasaban por al lado y era así también. Amigo, ahí nos conocimos, terminamos echados del hotel. Sí, era mucho más grande que vos. Nos echaron del hotel por conductas indecorosas, equivocadas, como siempre. Y terminamos en una pensión. Qué loco, ya siendo muy jovencito hacíamos quilombo, pero bueno. Sí, mucho quilombo. Vuelta a la página, hablemos de su rol, señor Ariel Suárez. Maduramos. Que es el rol del cura, un cura muy especial. Y sí, viste cómo son estos personajes, el tema de la represión sexual, Creo los curas son reprimidos sexuales, y no, no un sabía. Poco y después hacen grandes maldades, por eso, ojo, no, entonces, hay que hay gente, no todos, no hay gente santa como el padre Cajada en La Plata, que realmente se entregó su vida, su salud, por una fundación, una obra muy importante. Todos los curas no son pedófilos, pero en este caso de la película hay antecedentes, digamos. No me voy a poner en moralista ni nada por el estilo, pero lo que no hace creo esta gente que sea moralista, ¿no? No, pero hay límites, ¿viste? Y joder a la gente que todavía no tiene en claro cuáles son sus inclinaciones o motivaciones, meterse con los pibes es muy jodido. Entonces, seguro, esa gente es muy perversa. Obvio. Y todos sabemos que... Pero en el caso de su rol, de su cura, es un tipo que yo lleva... quería hablar mal de la iglesia y vos sí. No vas a dejar. Igual, es que es monja. Igual, hablando de su personaje, ya está hablando mal de la iglesia. Sí. Porque quería ir a... Después el virus me... Su personaje entra en un misticismo extremo. Este hombre, como no coge, ¿sí? Y sí, claro. Cree que puede alcanzar la vida eterna. O sea, hay un manejo de la energía que está mal enfocado. Ajá. Entonces, hace lo que hace mucha gente. Promete boludeces y... qué sé yo, hace muchos políticos también, meten boludeces. Sí. Ajá. ¿Y entonces? Y entonces ocurre lo que no tiene que ocurrir. Claro, termina mordiendo. El que no termina propasándose con el otro y... Es como una metáfora, que sea la mordida para este cura es la penetración sexual. Y algo así. Desde su punto de vista. Por ahí me estoy complejizando demasiado. Sí, pero... Usted está convirtiendo en una película de Berman, la película de Senos Tudaka. Sí, creo que estoy pensando demasiado. Pero está bien, vale la pena escuchar su opinión, señor Suárez. ¿Tengo que seguir? Sí, claro, es un momento. A veces empiezo con la autocrítica y digo, estoy diciendo muchas boludeces y me reprimo, empiezo como a ponerme cerrado como culo de muñeco, entonces, no sé. Es un cura pistero también. ¿Cómo es eso? Se nota que le gustan los fierros, sí, porque en su sermón utiliza algunos vocabularios, digamos, que quedan realmente muy bien para el objetivo de la película, que es una comedia, no olvidemos también. Es una comedia. Es una comedia de terror. Nosotros decimos que es la primera zombie y media. Exacto. Porque tiene zombies, comedia y música rockabilly como la esencia. O sea que la gente que la vaya a ver va a encontrarse con una comedia donde la gente va a reír en la película. Va sí, a ver, no sé si de esas de risa, ¿no? De risa partida. Sí. Pero sí, es una comedia que por lo menos hasta ahora está funcionando. La gente sale, cuando la veo del cine, la disfruta. Sale con una sonrisa. Sí. La disfruta la película. Sí. Bien. Algunos no por ahí. Y bueno, siempre hay alguien a favor de la iglesia, obviamente, ¿no? Siempre hay un renovador. Damas y caballeros, continuamos en Dimensión Mosquito. Sí, seguimos con la música, en este caso de la película Cura Zombies en Azul. El próximo tema lo vamos a escuchar ya mismo. Thank you. los jinetes y su nombre oyó decir. Si querés salvar tu alma del rodeo infernal, vaquero, tus caminos tendrás que enderezar. Si no ven con nosotros a cabalgar la eternidad. Estamos escuchando al último dandy argentino, Sergio Pángaro y los Acetones. Jinetes fantasmas en el cielo. Quiero aclarar que este hombre está un poco loco, Sergio Pángaro. Dimensión Mosquito. Tema perteneciente a la banda sonora de la película Corazón Vicen Azul, que se estrenará dentro del festival Buenos Aires Rojo Sangre el próximo sábado 2 de noviembre a las 18 horas y luego se repetirá el miércoles 6 de noviembre a las 16 horas en la Sala Monumental que queda en la Valle 775. Es la primera vez que la película se va a ver aquí en Capital. Ya se ha estrenado en La Plata, en Rosario también, ¿no? En Azul y Azul. En Mar del Plata. Y en estos días se estaba a estar pasando en México y en Bogotá. Ah, en un festival de zombies también y festivales de género. Los zombies unidos. Sí. Y este mismo sábado también en Azul estamos con el Día de los Muertos, con los cataclismos que van a tocar en vivo en el cementerio donde filmamos. Y vamos a proyectar la película ahí en el Festival Cervantino. Qué bueno. Una cosa de locos. Tiene el Festival Cervantino y ¿saben lo de Festival Cervantino? No hay que levantar la perdiz. Bueno, buenísimo entonces. Ustedes son unos rebeldes, cosa que viene muy bien. Damas y caballeros, ¿quieren comentar algo más acerca de la película? Agradecerle por ahí también, sí. ya que agradecimos a Hernán y a Laura, que son los socios, sí, prácticamente, diría, en esta peli, porque la idea salió en medio de los tres, sí, a María Inés Flores García, que es la amiga de él, que me lo presentó a Stani, y además hizo toda la producción de la peli, bien, y también a toda la gente de postproducción, porque, ajá, la peli no solo tiene esa cosa que se laburó muy bien el arte, sino que después estuvo un año laburándose, la eso, post de sonido, la post de imagen y los efectos especiales de Guido Cleverie, de Leo Martínez y Juan Alvariño, que son los técnicos, sí, ¿no? Y también con la base del compañero de él que hacía cámara, Manuel, ¿no? Que hacía la fotografía, que hacía la fotografía y que fue la base, digamos. La idea era hacer una película prolija, a pesar que el género B muchas veces tiene esas, sí, cosas. Sí, es, ¿no?, verdad, y es prolija. Yo creo que sí, que quedó bastante prolija. ¿Tenés, sí, algunos proyectos más en carpeta? Sí, me se viene otra, sí, peli seguro, sí. Sí. Por favor. Alguna de monstruos estamos en este momento viene por el lado de los monstruos. Ah, vienen monstruos. Monstruos, sí, gigantes. Sí. Bueno. No, monstruos, bueno, humanos así, humanos, estilo Dr. Fives. Buenísimo. Sí. Y queremos mandar también un beso muy grande a otra de las actrices de la película, Hilda Jauregui, que es una actriz de Azul. Es una actriz de Azul de primera. Sí. Que hace la cocinera. Uno de los personajes que más gustan, realmente. Sí. Y es muy divertido verla. Uno en el track de la película puede observarla, los gestos que hace. Sí. Sí. Me encanta esa actriz. Lo tuyo fue genial también. ¿Le gustó? Realmente genial. Y aparte, decir que nos entretuviste a la tropa mientras que estábamos filmando encerrados en algún lugar, los que estaban libres, sí, y él les hacía improvisación. Para todos los que quieran ver algo de la peli, el tráiler, sí, Cura Zombies en Azul en internet, en YouTube y en Vimeo también. Yeah. ¿No, Osvaldo? Sí. Está en internet, Cura Zombies es con I, nuestros zombies son castellanos. Bien, sí, está bien. No es zombies. No zombies, sí. Claro. Entonces nos vamos a encontrar el próximo sábado 2 de noviembre en la Sala Monumental, la Valle 775, para presenciar y disfrutar de Cura Zombies en Azul. Bueno, llamame para la próxima, te hago una monstrua. Seguro que te vamos a convocar. Osvaldo Sudaca, Estanislao Pedernera, Ariel Suárez, amigo, gracias por haber estado acá con nosotros, gracias por pertenecer al ambiente artístico y sobre todo por ser el productor y los hacedores de esta película que nos va a gustar mucho. Muchas gracias. Gracias, gracias a vos por traer toda la onda. No, por favor. Sí, toda la onda, todos. desde sus estudios, ubicados en Bartolomé Mitre 1711, Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite hacia todo el país y el mundo, Radio Sónica, Radio Sónica, www.radiosonica.com.ar, Radio Sónica, los sentidos en la web. En Radio Sónica comienza el espacio publicitario. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Estudio Lecky y Galasso. Accidentes de tránsito, sucesiones, divorcios, ejecuciones judiciales de cheques y documentos comerciales. Tratamiento de cartera de deudores morosos. Estudio Lecky y Galasso. Seguridad y confianza. Nuestros clientes nos avalan. Si está en Capital Federal, Rosario o Provincia de Buenos Aires, llame al 011-5246-4256. Estudio Lecky y Galasso. www.estudioleckygalasso.com.ar. Encontrá un lugar pensado para vos, para tu salud, para tu esparcimiento, para que la pases bien. Mountain Gym, Fitness Center Studio, en pleno barrio de Congreso. Te espera con los servicios que buscas: sala de musculación cardiovascular con equipamientos modernos, sala de clases grupales y de indoor cycle spinning, ambas con aire acondicionado, cómodos y modernos vestuarios, con lockers individuales y un exclusivo bar lounge. Mountain Gym, pensado para vos. Atención de lunes a viernes de 7:30 a 22:30 y sábados de 9 a 19 en Bartolomé Mitre 1851, Barrio Congreso. Teléfono 2061-9476. Visita nuestra web www.montalgym.wordpress.com. Email montalgym@somosprofes.com. Formá parte de la radio. Vos podés tener tu propio programa. Hacé radio en Radio Sónica. Comunicate al 5252-2241 o vía mail a programas@radiosonica.com.ar. Sumate a Radio Sónica y hacete escuchar. Con Viviendas Rolón podés tener tu propia casa en cuotas fijas en pesos a un costo menor que el de un alquiler. Viviendas Rolón, 25 años cumpliendo sueños. Llama ahora al 4-202-9602 o envíanos un mail a consultasrolón@hotmail.com. Tu casa está más cerca que nunca. Viviendas Rolón, y la vigencia de un líder. Si te gustan las redes sociales, la tecnología e internet, no puedes perderte Prueba Piloto, el programa que te trae lo último del mundo 2.0, con las mejores entrevistas y toda la información. Escuchanos todos los sábados a las 16 horas en Radio Sónica. Forma parte de la comunidad Radio Sónica. Búscanos en Facebook. Radio Sónica Online. Radio Sónica. Los sentidos en la web. En Radio Sónica finaliza el espacio publicitario. Radio Sónica, conexión directa a la música que querés escuchar en cualquier punto del mundo. Radio Sónica, Radio Sónica. Los sentidos en la web. Dimensión Mosquito. Estamos en Dimensión Mosquito, lunes 27 de octubre. 28 de sí. octubre. Todavía quedé en el día domingo. Mañana es día de ñoquis. Hay que votar de nuevo. ¿Hay mensajes? Sí. Martín Ortiz responde a la consigna, que es: ¿qué tiene de renovador el Frente Renovador y qué hay que renovar en la política argentina? Y dice: basta de fósiles que se presentan sí. como recién nacidos. Sí, estoy de acuerdo. Laura Noceda dice: resolver el tema de la inseguridad. Y además te manda un beso, dice que te quiere, Mosquito, que es Laura Resco. Sí, y, Laura, muchas gracias, Laura. Y que tú eres el mejor. Y gracias por tu ingenuidad, Laura, y tu inocencia. Román Lorenzo Magromel, de renovador no tiene nada, y lo que creo que hay que renovar es a los políticos que dieron sobradas pruebas de ineptitud y falta de compromiso patriótico, robando y diciendo mentiras durante años. Wow. Entre paréntesis, Barrio Nuevo, Dualde, su mujer, no lo nombra, pero Menem, Rodríguez A, etcétera. Sí, sí, estoy de acuerdo, bueno, estoy de acuerdo. Muy más bien. Mala suerte que haberlo tenido presidente, no va a haber nunca. Se esté tocando todo. Bueno, pero por las dudas. Por la duda. Yo aproveché para... más? Ahí seguí un saludo para una compañía de la radio, sí. Sí, Estela Maris dice, besos a todo el equipo de Dimensión Mosquito, éxitos al equipo de No Tengas Miedo, programa de radio, que es acá. Que es un programa que se ofrece en Radio Sónica, los martes a las 19 horas. Exacto. Sí. Así que un beso grande, Estela Maris, compañera de Radio Sónica. Gracias por tu saludo. Estamos acá en nuestro programa Dimensión Mosquito hasta las 23 horas. Y ahora viene el momento de la improvisación. Mientras tanto, ustedes pueden seguir escribiendo a los dos muros, Dimensión Mosquito página o Dimensión Mosquito muro, contestando, respondiendo a la consigna: ¿qué tiene de renovador el frente o qué habría que renovar dentro de la política argentina después de la jornada de ayer? Que de renovación no tiene nada, absolutamente nada. Nada se renueva, sino todo lo contrario, todo se retrasa. Podemos decir la verdad, Massa es un neoliberal que perteneció en sus huestes juveniles a la UCD, sí. Y luego, bueno, supo, como todo camaleón que hay en la política, ya tenemos varios ejemplos de eso, entre ellos la Bullrich, se puso varias camisetas. El revoque. Mucho, hasta llegar a esta instancia donde el tipo dijo, bien, lo cagué a Ernesto y ahora hago yo lo que quiero, o al menos salgo al frente de este frente renovador, entre comillas, y a todos me los paso por las pelotas. Pero Massa, no te quédate tranquilo, quédate en el molde, porque somos muchos los militantes y sobre todo hay muchos proyectos también mucho mejor que el neoliberalismo que al cual vos representás. Se lo quería decir en la cara. Lo dije. Está escuchando. Bueno, sí, porque él escucha el programa. Sí. El lunes. Massa todos los lunes lo escucha. Un saludo, Massa. Y me ponen en la lista. Próximos a tachar. Mañana próxima le lista negra. La netbook a mi hija. ¿Massa? No. No, Massa. No, ya está. Massa, ¿se entrega la netbook? Mañana, sí que es un delincuente menos en la calle, mi hija. Bien. Sí, de verdad. Tu hija tiene varias entradas ya en la policía. Sí, pero ahora con la netbook. Siendo muy chica. Sí, desde chica sí entró. Se hace la bailarina y fan a lo loco. Entró detenida en la escuela de danza primero. Es divina tu no, hija. No, pero de verdad. Cada pibe que tiene la oportunidad de tener acceso a una computadora y a lo que significa la información, de verdad, yo creo que es un. Para todo el que se queja de la inseguridad, etcétera, creo que cada pibe que se educa, que se forma, que tiene la asignación que la madre tiene que, digamos, presentar una cantidad de papeles y una serie de requisitos para poder cobrarla, que, digamos, no la cobra cualquiera así alegremente como era un plan trabajar, etcétera, que eso sí era un negocio. Pero para la oposición parece que sí, que todo es fácil, ¿viste? Que acá, en casa por casa le dan el niño en la mano. De verdad, cada pibe que tiene acceso a la información, a lo que significa acceder a la información, que es el poder, de verdad es un delincuente de menos, es un pibe estimulado, un pibe que aprende, que se incluye. Que se incluye, exactamente, incluido. Bien, esta es la voz de Ariel Suárez, un actor hoy invitado especial. Lo hemos sacado ahora del registro. Gracias de por la lo película. De actor, amigo. Me tiene un cariño tan grande que me. Bueno, una actriz, amigo. Una actriz. que lo hemos sacado ahora del registro de la película Cura de Zombies en Azul para invitarlo a que improvise esta noche con nosotros. Y los títulos son los siguientes: primer título, OVNI aterriza en el Cerro Uritorco. Ay, qué sencillo. Segundo, hombre de dos cabezas trabaja en call center. Tercero, hay que votar uno de los cuatro. Vicente, el conejo, guarda pata de humano para la suerte. ¿Viste? Me gustó. Cuarto, Carlitos Balá denuncia campaña de hipertensos en su contra. No. ¿Quieren escribir estos títulos? Quiero la cabeza ya, los primeros estos títulos. Porque hoy no les pedimos a los oyentes que escribieran. ¿Cómo es el cuarto? Vicente, el conejo, no, guarda. Perdón. Carlitos Balá denuncia campaña de hipertensos en su contra. Oh, claro, Dios, por el tema. Salada. Qué gusto tiene la y la gente prueba. 50 años. Y sabes la gente que palmó así, haciéndole caso. Sí, porque claro. No estaba fomentando el consumo de. Me parece bien. Cloro de sodio, que es un cristal. Apología. Sí, es totalmente. Pobre Carlitos Balá. Tiene 90 años. Déjenle en paz. No, bueno, hay que votar. ¿Cuál votamos? Yo voto por la número 3. ¿Vos, Mariela? La número 2. Vos, Ariel. Y con el tema de los zombies, el del conejo que guarda la pata de un humano. Bien. Allá, bueno, ¿cuál vota? Sí. La 3. Allá, la 3. La 3. ¿Cuál es la 3? Allá, la 2, la 3, la 3, la 3, la 3. ¡Ah, ganó la 3! ¿Cuál yo es? También. Vicente, el conejo, guarda pata de humano para la suerte. Bien. Este es el título de la improvisación de esta noche. Dame ese gallo, que Dios nos asista. Recordad que para que avance la improvisación, nunca hay que negar. a la pelotita. No hay conflicto. Bien. Y yo que siempre tuve el sí fácil. Por eso, perfecto, perfecto. Ahora usalo. Ok. Porque hay que decir sí. Damas y caballeros, para todos ustedes, queridos oyentes. Y para vos. Para vos. Y también para vos. Damas y caballeros, por las noches, en las veterinarias, la vida es diferente a como la ven por el día. Por la noche, cuando el dueño de la veterinaria se va, los animales cobran unas actitudes y unos comportamientos bastante diferentes, y esta historia es muestra de ello. Bueno, me voy, adiós, animales de mierda, hasta mañana, me tienen harto. Este es el momento. Este es el momento en que abro mi jaula. Por suerte siempre tengo el televisor ese encendido y después de ver. Y miro mucha televisión y aprendí ¡Vicente! A salir de la jaula. ¡Vicente! Afilo mi cuchillo. ¡Vicente, no! ¡Vicente, por qué! Me voy al casino. Vicente, esta noche es mía. Hoy conejitas y mucho juego. Esta noche la reviento. ¿Y sabes qué voy a hacer? Voy a llevar mi pata de hombre como amuleto de la suerte. Pero por favor, no hagas eso. Esa pata tiene mucho olor a podrido. Te habla yo, Juancito el hámster. No, no puede tener olor a podrido esa pata que me voy a llevar. Sí, yo huelo. Porque la tengo en un freezer. Yo huelo mucho y somos parientes. Vos sos conejo, yo soy un hámster. Y así fue como Vicente, el conejo, con su pata de humano para la suerte, se fue hacia el casino más cercano, acompañado de hámster. ¿Cómo que tengo la entrada prohibida? ¿Cómo que tengo la entrada? Perdóneme, señor, usted es un conejo. Perdóneme, acá. Escúcheme, vengo acá con la Banelco. Yo acá toda la noche saco la plata. Acá no entra. Toda la noche, acá el sueldo me lo saco en el Banelco. Ah, no. Pero, pirá, se van a enojar con nosotros. Pirá, vos estás loco, acá señor, en el casino tienen seguridad, nos van a matar. Somos un hater y un conejo. Pero lo único que le pedimos, señor, es que se vista. Amiga mía, señor, lo único que le pedimos es que se vista. Vení, haceme caso, para póngase que... Póngase un frac, póngase un traje, póngase al menos un slip, ¿sabe? Usted vení. No es Bugs Bunny, a usted se le nota todo. Me tomo un taxi y me vuelvo. No, vení, haceme caso. Vamos al estacionamiento. El conejo Vicente se tomó un taxi. Fue a su casa. Se vistió con las mejores ropas. Volvió a la puerta del casino junto con el hámster. Y entonces ingresó al casino. Deme todo esto en zanahorias. ¿Cómo? ¿Zanahorias? ¿Quiere zanahorias? Sí, es deme casino. Todo esto en zanahorias. Bueno, está bien, aquí tiene. Qué rico. No las comas. Apostale al rojo. Bueno, vamos a jugar. No va más. Eso. No va más, dice el conejo. No va más. Rojo el 33. Usted ganó, señor conejo. ¡Pleno! ¡Pleno! ¡Gané! Todas las conejitas que voy a tener esta noche. Me voy a lo de Jacobo Winograd. Hola, papito, soy la coneja. ¿Cómo estás? ¿Cuánto ganaste? Apa, qué linda zanahoria que tenés, conejo. Qué pompón que tenés, mano. Ah, seguramente esta pata de humano te da suerte, ¿verdad? Sí, es un poco pesada. También, es una pata izquierda. Sí. Vos también. ¿Cómo te dedicas a cortar patas de seres humanos tan grandes? Calza 45 esta pata. Es una venganza. Además la cortaste con la zapatilla incluida, papito. Qué zanahoria. Vení. Antes corro las cortinas. Déjame que corro las cortinas. Y así fue que Vicente Conejo corrió las cortinas de no sé de qué lugar del casino y quedó en la intimidad junto con el hámster y la coneja y la pata de gas y la pata de humano número 45 con zapatilla incluida. Zapatillas Topper. Las mejores zapatillas para vos. Topper. Lo que vamos a hacer ahora sí. No tiene nada que ver con, ¿qué? Digamos... ¿Me puedo sacar esas jotas? ¿Qué hace el hámster desnudo? Pónganse cómodo. Voy a poner la música bajo la luz. Me está tocando el hámster. Bueno, che, vení acá, me está tocando la polola el hámster. Conejo Vicente, una gran algo. Vista al río. Que no me viole, me está violando el hámster. Hámster de mierda, hijo de remil puta. Me está violando. Corten. ¿Y estas gallinas qué hacen acá adentro? Ay, Dios santo, me está dando el gallo. El gallo Claudio. Ay, nunca pensé que iba a hacer energía con todos los animales juntos. Ay, que venga el pato Lucas, ya que estamos. Ahí está el pato Lucas. Vicente, conejo, al final vos. No me quedé anonadado. Y así fue que Vicente Conejo se quedó anonadado. Se masturbó un rato, salió, corrió las cortinas, pasó por el casino, fue a cobrar lo que le correspondía y entonces volvió a la veterinaria. El hámster quedó muerto, un corazón de un ataque cardíaco junto a la coneja. Y en la veterinaria. A las 6 de la mañana volvimos en un estado calamitoso. Acá en la jaulita me siento mejor. Sí, ya veo. Voy a tratar de no salir más, voy a tratar de dejar... Es la primera veterinaria que tiene vacas. Sí, el tema es que la politoxicomanía, no me la banco. Está drogado, está drogado, el conejo volvió drogado. Me cuesta recuperarme. Acabo de volver, acabo de regresar, acabo de entrar a la veterinaria, me los encuentro todos desnudos en plena orgía. ¿Qué están haciendo? ¿De dónde vinieron? ¿Otra vez volviste del casino? Yo estoy tratando de recuperarme, últimamente me lleva como 3 o 4 días. Vicente. Te lo juro, no salgo más, tomá la llave. Mirá, dame la llave. Yo me escapaba así, ¿ves este ya ganchito? Ya sé, Vicente, cómo te enganchaste, devolveme la pata de humano, esa pata que cortaste. La puse en el freezer. Ay, Vicente, anda a la granja. Volvés a la granja. Y no te me rebeles en la granja, ¿eh? Volvés a la granja y haces todos los ejercicios posibles. Darse cuenta. Darse cuenta. Y así fue que el conejo Vicente se fue con la horda de animales. No se sabe a dónde. Pero en un lugar vive ahora en el recuerdo de todo lo que lo recuerdan. Así fue que termina esta fábula llena de animales que me están cagando la veterinaria. No sé cómo funciona. Sí, señor Ariel Suárez. ¿Qué pasó? No. Los bichos que escuchaba, impresionante. Es un desfile. Bueno, eran los efectos especiales. Zoólogos acá de animales. ¿Se sintió bien? Sí. Sí. No estaba preparado para esto, me superó, la verdad que... Y así es la vida, señor Ariel Suárez. Usted viene a un programa de radio especialmente invitado y pasan estas cosas, improvisa y lo hizo bastante bien. Se lo damos entonces al señor Ariel Suárez, le damos un fuerte aplauso a este colaborador especial que en el día de la fecha está fatigado, pero bastante bien lo hizo en su rol de Vicente el bien, Conejo. Gracias, Mosquito. Gracias, caballeros, comentaremos en emisión Mosquito. Maestro. Nos vamos hasta el próximo tema musical. Sí, todavía no termina el programa. Suelo una vez más, siempre un iluso, nuestra estrella se agotó y era mi lujo. Y estamos escuchando La Virú. Esa estrella era mi lujo. Son Los Redondos de Ricota. Bueno, interpretados por La Virú. La más linda de la amor que un tonto ha visto soñar. Metió mi rock and roll bajo este pulso. Ellos aquí trajeron los fusiles repletos de pólvora. Ellos mandaron el acervo exterminio. Ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba. Un pueblo por deber y por amor reunido. Y la delgada niña cayó con su bandera y el joven sonriente rodó a su lado herido. Y el estupor del pueblo vio caer a los muertos con furia y con dolor. Entonces en el sitio donde cayeron los asesinados, bajaron las banderas a empaparse de sangre para alzarse de nuevo frente a los asesinos. Por esos muertos, nuestros muertos, pido castigo. Para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo. Para el traidor que ascendió sobre el crimen, pido castigo. Para el que dio la orden de agonía, pido castigo. Para los que defendieron este crimen, pido castigo. No quiero que me den la mano empapada con nuestra sangre. Pido castigo. No los quiero de embajadores, tampoco en su casa tranquilos. Los quiero ver aquí, juzgados, en esta plaza, en este sitio. Quiero castigo. Escuchábamos la voz de Aldo Barbero recitando Los Enemigos, poema de Pablo Neruda, que lo pueden encontrar en la obra Canto General de Pablo Neruda. La voz de Aldo Barbero, que bueno, que... se fue de gira. Sí. Otro gran artista que falleció. Damas y caballeros, continuamos en Dimensión Mosquito. Y ahora, la presencia inmaculada, magistral, magnífica, exuberante, exótica, extrovertida, de nuestro columnista estelar de la jornada de la noche de hoy. Sí que sabe, Hablando de política y hablando de economía, está el señor Adrián Borrelli Azara. Buenas noches. Bravo. Buenas noches. A Sara. ¿Cómo les va? Muy bien, señor Beduino. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, muy bien. Tiene más cejas hoy, ¿por qué? Sí. Sí, no me las depilé. Ah. ¿Cómo le crees? ¿Se las depila? La cera es importada y como se complica conseguir productos importados, claro. No puedo... Pero también se hacen acá. Se hace. Se con... ¿Cera nacional? Ah, sí. No, no sabía. No cera sabía. Nacional, policera. Ah, no sabía que sí. Había. Se no. Pones policera y... Bien, muy bien. Acá, acá los chicos de los curas... zombies me estuvieron combinando whisky. Ya se nota. Sí, agua bendita y otras cosas. Muy bien. Bien, señora Tirán Borrelli Azara, ¿acerca de qué se referirá su columna hoy? Hoy viene la política, hoy viene la economía, y las dos cosas juntas. Más actual que la política y las elecciones legislativas, creo que no, hay. No, no se hay. Puede hablar. Así que, ¿qué les parece si hacemos un repaso de lo que sucedió ayer, sí. De qué se votó, cuáles fueron los resultados? ¿Por qué dice que se votó ayer? ¿Usted está diciendo que la gente vota sin saber lo que vota? Yo creo que sí. ¿Ah, sí? Yo creo que la gente se ha olvidado de aquella educación cívica de secundario y no sabe bien qué vota. Entonces, ¿vota por qué? ¿Por imposición? Porque sabe que tiene que votar, eso sí lo tiene bien claro. Pero... no sabe bien qué es lo que está votando y cómo influye su voto. La génesis de lo que vota. La génesis de lo que vota, perfecto. Bien, entonces todo suyo su columna. Muy bien. Ayer sí. Se votaron. Sí. Se sacan fotos mientras tanto. Sí. Diga. La renovación del Poder Legislativo. Sí. El Poder Legislativo está dividido en dos cámaras, una cámara baja y una cámara alta. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados se renueva cada 4 años... La mitad de sus por miembros. Mitades. Por mitades, muy bien. Es decir, de los 257 actuales miembros, se renovaron 127 miembros, 127 bancas se votaron, ¿sí? repartida entre las distintas jurisdicciones según la cantidad de habitantes. Sí. Sí, los diputados representan a los ciudadanos. Sí, dicen que nos representan. Sí, deberían representar a los ciudadanos. Muy bien. Sí, señor. Y la Cámara de Senado, la Cámara de Senadores... En tercios. Sí, en tercios, porque el mandato dura 6 años y cada 2 años se renueva 1/3. De los 72 sí, son muy miembros poquitos. De la Cámara, se han renovado ayer 24 miembros. Qué lindos. Algo muy importante. Algo muy importante. ¿Cuál es el quórum? ¿Cuál es el quórum? De cada Cámara. Sí. Claro. Para tener un quórum, es decir, a partir de esa cantidad de bancas, se puede votar. La Cámara de Senados necesita un quórum de 37. Muy poquitos. Bancas, sí, es la mitad. Es más de la mitad de la cantidad total de bancas que tiene el Senado. Sí, sí. Y la Cámara de Diputados necesita un quórum de 129 miembros. Eso sí, que son un montón. Muy bien. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Ganadores o perdedores? ¿Hay ganadores, hay perdedores? ¿Hubieron ahora? Y para mí perdimos todo. ¿Sí? No sé. Yo creo que ganaron muchos. Sí. ¿Usted? Yo ayer veía en la televisión a todo el mundo festejando. Cada lugar que había era... yo lo pienso así. Dicen que es el día de donde nosotros somos los protagonistas, donde el pueblo es el protagonista, donde toda la gente vota y los únicos que festejan son los políticos. Es verdad. Hay muchos ganadores, pero ¿qué ganaron? ¿Qué ganaron? O sea, para, por ejemplo... El partido de izquierda se siente ganador, sí, es verdad. ¿Por qué? Claro, porque. Pero si lo analizamos desde el punto de vista nacional, sí, desde el punto de vista de renovación, habría que ver quién es el que ganó más bancas o por menos bancas. Claro. En definitiva, lo que uno elige son bancas representantes, claro, ¿sí? Para componer distintos bloques en el Congreso. Exacto. Que los partidos políticos representan a los ciudadanos. Entonces, a través de los partidos políticos elegimos a nuestros representantes. Sí. Entonces, sí, para decir quién ganó o quién perdió una elección, habría que analizar quién metió más candidatos o quién ganó más bancas en el Senado. ¿En ese sentido, entonces? En ese sentido, izquierda. Se puede decir. ¿Ganó? Sí, la izquierda ganó. Todos incorporaron. La mayoría incorporó. Algunos que no, que restaron. Sí. Pero vamos analizándolo de arriba para abajo. Por favor. ¿Cómo está compuesto el Congreso hoy? Sí, después de las elecciones. ¿O cómo estaba ayer? ¿Y cómo quedó hoy? Y cómo va a estar a partir de diciembre. Bien, ¿sí? Perfecto. Vamos. Veamos. El Frente para la Victoria, sí, ¿sí? Más sus aliados. Pie, sí. El Frente para la Victoria, más aliados del Frente para la Victoria, que son partidos... como Alternativa Popular. Perfecto, como, sí. Sí, como el Frente Santa Fe, el Frente Santiagueño, sí. ¿Sí? El Partido Justicialista de La Pampa. Sí, sí, sí. Que tienen otras listas, pero forman parte del mismo proyecto político. Uh-huh. ¿Sí? Entonces vamos a analizar el conjunto de votos, uh-huh, porque lo que en definitiva no... lo que importa es quién levanta la mano ante determinado proyecto de ley. Uh-huh. ¿Mm? Hasta ayer se podía decir que había 127 diputados en el Congreso del Frente para la Victoria. Del Frente para la Victoria más los aliados. ¿Sí? Sí. Es decir, que en realidad, si te pones a pensar, esos 127 no llegaba al quórum. No. Pero con algunos aliados momentáneos ad hoc, siempre sí han logrado alcanzar el quórum propio. El quórum propio. Ahora ya creo que no va a tener ese problema Frente para la Victoria, porque con sumó 3 diputados haciendo algunas sumas y restas, hoy ya alcanza 130 bancas, o sea, sería una banca más que el quórum necesario. Bien. O sea, por eso es que le fue bien. El Frente para la Victoria se siente ganador. Claro. Porque dice, yo ya tengo el quórum propio, lo que importa es tener el quórum. Claro. ¿Y por qué? Y ganó teniendo, uno dice, bueno, pero por ejemplo en Buenos Aires ganó Massa por un gran porcentaje, en Córdoba tampoco ganó, porque como dijimos antes, lo que se renueva es cada 4 años. O sea, lo que puso en juego el Frente para la Victoria son las bancas que ganó en las elecciones del 2009. Ah, si recordamos las elecciones elección del 2009, mala fue una elección. Buena sí elección. Tampoco me arriesgaría a decir mala, porque si vos las comparás con otras elecciones históricas, uh-huh, tampoco es que tuvo un bajo caudal de votos. Lo uh-huh que pasó es que en el 2011 fue aplastante la diferencia que tuvo el Frente para la Victoria. Se puede decir que gracias a la figura de Cristina de Kirchner, sí, que arrastró sí todos los votos legislativos, ¿no? Sí. Junto al Poder Ejecutivo. Es decir, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, si analizamos cómo fueron los resultados de Insaurralde, se pueden decir hasta que fueron mejor que los de Kirchner en el 2009. Ajá. En la provincia de Buenos Aires, el Frente para la Victoria puso en juego 35 bancas. 35 bancas de diputados. Sí. en total de la nación, y hoy se puede decir que está adquiriendo 40, es decir, ha ganado 5 bancas. Bien, entonces le fue bien. Le fue bien, se puede decir que Perfecta Victoria podría decirse que ese es su motivo de festejo. Bien. Vamos a otras fuerzas. A ver, por favor. El masismo. El masismo se podría... ¿Masismo? El masismo. Ah, masismo. Sí. El masismo ya... Me gusta, ya me suena puede... como más sismo, el masismo más terremotos. Puede... Más terremotos en la política. El masismo ya puede definirse como una fuerza, como un bloque propio. Sí. ¿Y qué clase de bloque? ¿Cuál es la génesis del masismo? ¿Qué? ¿Son peronistas? ¿Son UCD? ¿Qué carajos son esos? Sí, el masismo se define como peronista. Sí, ¿verdad? Pero no son peronistas. Pero la rama que nada se del folclore peronista no, los rodea. No, es un peronismo no kirchnerista. Claro, o una fuerza que se ha dedicado en el Tigre a dualdista, ser... Dualdista. Sí, peronismo, digamos... De country, que han fabricado muchos countries y inundado muchas villas, puede ser. Son gente blanca. Sí, en realidad dentro de las listas puedes encontrar gente del PRO también, ¿no? O sea, claro. Es un conglomerado raro, opositor. Gente rubia teñida bien, que quiere tener bien sus cosas. Sí, es así. Bueno, en la provincia de Buenos Aires ha conseguido el masismo solamente 16 bancas. Es decir, ya tiene... ya tiene un bloque propio en el diputado. Claro. Sí, en verdad yo diría que son 13... porque 3 de los candidatos son gente del PRO que ya anunciaron que se fueron, que se van a pasar al PRO. Sí. ¿Qué? ¿Sí? Así sí, que el PRO sí. También, sí, es verdad. O sea, ya, y bueno, a traidor, o sea, y medio. Massa ya se quedó con 3 diputados menos. No se puede. Rápido de reflejo fueron. Antes de asumir, ya se han quedado con 3 diputados. Entró gracias a Massa, ahora nos vamos. Pero todos chicos esperan un rato, dijo Massa. No, ya nos vamos. Bueno, está bien, gracias. Y bueno, estoy teniendo un gran maestro. ¿Qué así más? Es. El PRO... El PRO. ¡Qué barbaridad! Pero eso es directamente desestimar. Política. Pero es desestimar lo que acaban de votar. Lo acaban de votar para una fuerza política. No, que bueno, no se sabe qué es lo que cuáles son sus propuestas o sí, pero. Es la misma. Llegás y te vas. Y bueno. Sí, bueno, lo que es, ¿no? Si puede hablar de propuestas del masismo. Ellos plantean una especie de una cosa rara, improbable, ¿cuál es? Que es. Aumentar las asignaciones y los apoyos de estatal del gobierno, pero bajar los impuestos. Ah. No sé cómo lo harán. ¿De dónde van a sacar la plata? No sabemos. Ellos de su bolsillo. No se sabe. No sé. O adoptarán chicos para que limpien sus casas. Y firmaron por escribán de escribano público que están en contra de la reelección y que ninguno va a ser reelegido. Esas son las bases de la fuerza que ganó la provincia de Buenos Aires. Me hace reír mucho. Sí, sigamos. ¿El PRO por qué festeja? Sí, porque muchos colores, parecía una comedia musical infantil, muchos colores. No, fue una puesta en escena increíble, sí. Todos estaban con sus remeras, aparentemente cada uno tenía su remera y de golpe a un efecto visual, una orden de Mauri, ¡chum! Se sacan todas las remeras y aparecen las remeras amarillas diciendo Mauri 2015. Tipo fiesta inaugural de mundial, así, todos faltaba, en la tribuna igual. Sí, pero bueno. Sí, en realidad a mí me divierten más esas puestas en escena, son como divinos. Sí, sí, el PRO ya está en una campaña política para el PRO es el neoliberalismo hecho y derecho. ¿Cómo? ¿El PRO es el neoliberalismo hecho y derecho? Sin dudas. Ajá. Sin dudas es la representación del neoliberalismo cabal en la Argentina. Hay que tener convicción para votar al PRO, sabiendo que, bueno, hay que creer que Macri quiere hacer algo por todos, ¿no? Con la historia que representa ese apellido en el país. Es pero seguro que no. Eso. Pero sabemos, al menos para mí resulta un partido más, mira que voy a decir, más honesto en su esencia. Claro. Porque son eso y te venden eso, no te están vendiendo otra figurita, aunque te la están vendiendo. Sí. Solo el que la compra entra en la trampa o no, qué sé yo. Sí, perdón, no quiero interrumpir su columna. Sí, bueno, decía por qué festeja el PRO. Claro. Porque ha logrado escapar de la ciudad de Buenos Aires. Amplió su terreno. Ajá. Ahora vamos a ver peligros. Con quiénes. O sea, en Capital el triunfo fue importante. Sí, muy. Ha podido... Unidos a UNEN. No Unidos a UNEN. Bueno, pero son familiares. Sí, digamos... Mal no se lleva. El UNEN es un caso de estudio aparte. Sí, sí. Vamos por partes. Sí, está bien, el PRO ha metido 5 diputados en la provincia de Buenos Aires, pero aparece, por ejemplo, ahora en Córdoba. Sí. Bienvenido Héctor Baldassi al Congreso Nacional. Un árbitro de fútbol. Baldassi, tenemos un árbitro de fútbol. ¿Es del PRO? Es del PRO. Y es un árbitro. Diputado. Mirá vos. En La Pampa, al Colorado Carlos McAllister. Oh, McAllister. Nuevo diputado. El PRO en La Pampa. También. Así es. Gente del fútbol. Ajá. Y tenemos al humorista Miguel del Cerro. ¡Ay, divino! ¡Qué hermoso! Eso sí que es ser progresista total. Sí, que él se deduce, él mismo se define como que no es un político. Es un boludo. O sea, que vamos a tener un no político haciendo en política. El Congreso. Es el modelo de política. Bueno, más de lo mismo. Sí, es el nuevo modelo de la política que propone el PRO. Un boludo peligroso, por las cosas que dice, un boludo peligroso, y hay gente que lo escucha y piensa que eso, mirá, el boludo me dijo algo que es cierto, es peligroso. Sí, sí. Lo hablé así elementalmente para estar a la altura del boludo, digamos, ¿no? Para que se entienda. Ah, gracias. Y el único que no festejó en estas elecciones fue, que se podría decir que vendría a ser el gran perdedor. ¿Quién? Francisco de Narváez. ¡Oh! Pobrecito con el... Un crimen, un delito. Se ve que el crimen, un delito, no ha funcionado porque... Un crimen, un castigo, perdón, no ha funcionado. Y por lo menos no se van a instalar las guillotinas en... provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que mucha gente habrá leído Crimen y Castigo de Dostoyevski no voy a votar a este pelotudo. Claro. Así que se puede decir que toda la masa electoral de la gente que votó a De Narváez en 2009, se puede decir que se transpoló y se llevó los votos de masa. Ya que, como hemos dicho antes, el kirchnerismo no ha perdido votos, sino que mantiene la cantidad de votos. Pero digamos que la derecha está fluctuando entre Macri, Massa, y va y viene Lita Carrió, o sea que está muy, muy sobre la superficie la derecha. Eso sí, lo que se puede ver de estas elecciones, lo que deja de conclusión, es una oposición que sigue dando vueltas y sigue buscando un líder que por lo general en la época de las elecciones aparece a través de los medios de comunicación. Nada así más. Que, insisto en la comparación de Narváez 2009 y Massa 2013 como figuras que aparecieron mediáticas. Sí. Que luego se fuman. Que luego se fuman lo que está pasando ahora con Narváez. Uh-huh. Bueno, digamos que ausencia de líderes está en todas partes, porque el Frente por la Victoria tampoco tiene un referente fuerte que uno puede decir ahora, esto podrá ser para el 2015, por eso ellos dicen, todavía no nos adelantemos, no digamos nada. Sí, bueno, también se habla, ¿no?, de que estas elecciones son un reflejo de lo que va a poder pasar en el 2015, y yo no diría que es así, porque hay una diferencia muy importante entre las elecciones legislativas y las ejecutivas. Es mi miedo, el voto de la gente se comporta distinto. Sí, sí. Cambia, uno no busca una sola figura política o un solo proyecto, sino que uno busca distintas alternativas para decir, bueno, que haya que haya muchas voces en el Congreso, es distinto. Bien, gracias, señor. Traje para terminar un jueguito. Sí, a ver. ¿Un jueguito? ¿Erótico? No es un jueguito. Voy a leer unos titulares y unas bajadas de ¿tengo que adivinar de quién son? Sí, no, ¿de qué diario lo saqué y de qué día? Ah, bueno, a ver. ¿Sí? Vale. ¿Cuándo compré este diario? Sí. Nuevo mapa político tras la fuerte derrota que sufrió el kirchnerismo. Clarín. A partir de mañana, su gobierno transitará por un cambio más peligroso. La Nación. Se trata de una crisis, aunque el kirchnerismo sabrá qué dimensión le da. Revista Comercial. Muy bien, no. Clarín. Ahora te digo la fecha. Sí. La derrota tiene padres. El resultado de ayer revela un malestar con el gobierno mucho más importante de lo que las encuestas destacaban. ¿Y quién es? El País de Madrid. Un golpe definitivo. Infarto definitivo para el kirchnerismo. Le Monde diplomático. Una innumerable lista de errores que concluyeron en un derrumbe. La derrota o el derrumbe se conoció, pero se vino edificando desde hace mucho tiempo. De Japón. ¿Cuándo compra este diario? Y no sé. Hoy, ayer. No, hoy. Claro, hoy. El 29 de junio de 2009. Y con esto que nos dejó helados, con un aplauso lo despedimos, señor Adrián Borrelli Azara. Gracias por su presencia, por su columna. Gracias a ustedes. Que nos desasna y nos deja un poco más tranquilos. Gracias, Adrián, muchas gracias. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plus

Octopus, es verdad. Octopus, sí, se parece. Doctor Octopus. Bueno, estamos acá en ese mosquito hablando de Doctor Octopus. Y bueno, viene el momento cumbre también en este programa. La participación del señor Osvaldo Tonkonoff con su columna llamada Música que vos no conocés. Sí, todavía no sabemos cómo ponerle nombre, así que abrimos un concurso público. Que yo había dicho Tostadora Libre, que es mi blog. Ah, estaría bueno. A cualquiera de las personas que le interese, www.tostadoralibre.blogspot.com. Ahí encuentran algunos compilados musicales y alguna musiquita que pasamos acá en Dimensión Mosquito. Pueden escuchar ahí. Pueden usar las radios como Radio Sónica para musicalizar. Bueno, Tostadora Libre Blogspot. Y qué antigua, Blogspot. Creo que es una página. Una página. Pero yo soy del 80. Del 80, yo soy claro. del tipo del 80, me quedé Atari ahí. Atari y Blogspot. Atari y Blogspot. Bueno. No conozco la Play, en mi vida jugué. No, eso es y bueno. Todavía sigo escuchando a Lou Reed. No, Lou Reed no. Recientemente también se fue. Otro de los muchachos que también se fue dejó una extensísima obra. Una vuelta, cuando estaba preparando el bloque del día de hoy, sí. Me acordaba de la productora acá, Laura, que nos había comentado en un momento qué necrológicos que somos para recordar las fechas. ¿Por qué? Porque en realidad Argentina tiene un poco... Festeja la muerte. Claro, digamos, cada vez que alguien se muere se le hace un tributo, se habla de su obra. Somos bastante necrológicos, pero bueno, es una forma... de reivindicar a un tipo que estuvo haciendo algo hasta ahora. Es como querer vencer a la muerte y de alguna forma, sí. Y supongo que el arte tiene algo de eso, ¿no? Y un artista como Lou Reed no se puede decir que muere porque va a seguir sonando en millones de hogares a lo largo de todo el mundo. Exacto, durante muchísimo tiempo. Pero el cuerpo le importa a la familia, a la gente que lo conoce, ¿no? Pero igual es fuerte saber que de golpe un referente de uno personal, claro, sí, de parte sí. de su historia, pum, de golpe no está. Claro, y porque te hace un poco de ruido y no va a continuar su obra, no va a haber cosas nuevas. Es lo que ya está. De Lou Reed. Como cuando murió Michael Jackson, que uno no Exacto. imaginaba que iba a morirse. No, la verdad que no. Por la juventud que tenía todavía. Y de golpe no está, y dije, wow, y es parte de tu vida. Uno creció con con esos artistas. Sí, sobre todo gente joven como Michael Jackson. Lou Reed tenía 71 sí. años. También joven. También se esperaba 15 años más de obra de él, sin duda. Bueno. El señor Lewis Allen Reed. Así se llamaba su nombre original. Nació en 1942. Acaba de morir en el día de ayer. Tiene una extensísima obra, tiene... Por el disgusto de Massa fue, seguro. Por el disgusto, sí. Dice, yo antes de ver el resultado de las elecciones de Argentina, me boleteo. Tiene 23 discos solistas. ¿23? Más 5 discos de la Velvet Underground. Sí. La Velvet Underground sacó su primer disco en 1967, plena época del auge hippie en Estados Unidos. Y la Velvet Underground es, sin lugar a dudas, lo anti-hippie, lo menos hippie que se puede escuchar en 1967. En la costa este, en San Francisco, oeste mejor dicho, en San Francisco, toda esa zona donde se hizo Woodstock y donde había una gran movida del hippismo en Estados Unidos en 1967. En la costa opuesta, o sea, en Nueva York, surgía toda una movida bastante experimental, artística y mucho más citadina, que no eran hippies, no estaban con la movida de paz y amor. Nada de plantitas, bueno. Ni nada. Nada de plantitas, más bien drogas sintéticas, pastaduras. ¿Sí? Otra propuesta totalmente diferente que fue encarada, sobre todo y de forma vanguardista, podemos decir, por la Velvet Underground. Y también ahí estaba David Bowie. Y David Bowie, que fue el productor de Lou Reed cuando... Y Andy Warhol. Y Andy Warhol, exacto, de eso veníamos. El primer disco de la Velvet, que es el famoso disco de la banana. Sí. ¿Sí? Esa, el disco tapa blanca y una banana como abstraída, sí. ¿sí? En ese vacío, que es una obra del señor Andy Warhol, sí. así como La lengua de los Rolling Stones, que también la hizo Andy Warhol. Fue el primer disco de la Velvet producido por Andy Warhol, quien le sugirió a John Cage y a Lou Reed, los líderes de la Velvet, que incluyeran a la cantante alemana Nico. Ajá. Entonces el primer disco, Velvet Underground and Nico, ¿sí? Que es un disco bisagra, es un antes y un después, porque empezaron con la música experimental, empezaron jugando con la mezcla entre rhythm and blues y rock and roll con minimalismo, con música experimental. John Cage era un tipo, de hecho se llama John Cage, de seudónimo, por John Cale, que es un músico de cámara de vanguardia y muy experimental. De ahí, John Cage se puso su nombre. Era un tipo que se ocupaba mucho de lo que es la música de vanguardia, la vanguardia, todo lo que es rock experimental, básicamente. Y Lou Reed también estaba en ese palo y también en el rock and roll. Los primeros dos discos, Velvet Underground Nico, ¿sí? Este disco bisagra. El segundo, Luz White Light, White Heat. ¿Qué? ¿Qué será? White Light, White Heat. Luz blanca, luz negra, luz mala, luz... ¿Usted sabe inglés? White, sí, es blanco. White Light, claro, blanca. Claro. Luz blanca, luz negra. Luz blanca, luz negra, perfecto. Y bueno, dijo luz blanca, luz negra. Luz blanca, luz negra, todo bien. No, yo de inglés es bocha. Este, el segundo disco bien experimental de la Velvet. Y después viene el tercero, cuarto y el quinto, que es uno medio de los más desconocidos, que después Lou Reed lo echa a John Cage. Le dice, tomátela de acá, no le da ninguna carácter, ¿no? Era muy cabrón, pero muy cabrón. Toda la gente que laburó con Lou Reed en su extensa carrera, empezando por Andy Warhol, terminaron odiándolo profundamente. Bien. Parece que era un tipo insoportable, con un gran talento, pero realmente insoportable laburar con él. Y bueno, así somos los grandes. Así son los algunos de ellos, sin duda. Luego se separa en el 1970 la Velvet Underground. Él tiene un par de años dando vueltas, viendo qué hace. Lo agarra David Bowie y le propone, bueno, vamos lo a agarra, lo toma, lo agarra, lo toma en varios sentidos. Sí. Y le propone sacar, ya había sacado un disco solista llamado Lou Reed, que fue muy poco vendido y muy desconocido. Lou Reed le propone, bueno, vamos a relanzar la carrera Lou Reed solista, y hace el disco Transformer. Ah, sí. Otro discazo, un ícono dentro de la carrera de Lou Reed solista, donde explota la parte del glam rock, la parte de la bisexualidad, la parte del transformismo. Sí. Tiene los temas más conocidos de el que acabamos de pasar, Caminando por el Lado Oscuro, donde habla, bueno, la vida de dealer, la vida de la prostituta en Nueva York, la vida de los travestis, ¿sí? Caminando por el lado salvaje de la vida. Y ahí es donde empieza a explotar él su parte bisexual, su parte andrógina, ¿sí? Que había, bueno, hay una anécdota cuando él era adolescente, para combatir, digamos, esta bisexualidad que tenía Lou Reed incipiente en su adolescencia, los padres lo mandaron a una clínica psiquiátrica donde le practicaron electroshock. Entonces, en muchos de sus discos, él habla de este tipo de experiencias. Con razón, entonces, el carácter que tenía después. Era un tipo cabrón y no se comía ni la punta. Bueno, No se comía ni la punta. Creo que sí. Quizás un poco más, pero sí. O sea, era bastante cabrón para manejarse. Viva Lou Reed. Viva Lou Reed. Transforme del 72, Berlín, otro disco ícono en la carrera de Lou Reed, que trata de una pareja, es un disco conceptual, todos los temas hacen una crónica, exacto, todo el disco conceptual, que es una pareja de adictos a la heroína que viven en Berlín. Qué bien. Eso es todo, el disco completo se trata de eso. Siempre él está tratando esos temas extremos, border. Extremo y citadinos, ¿no? Sí, absolutamente citadinos. Un hombre de ciudad. Totalmente, un hombre de ciudad de Nueva York, además. Claro, urbe más grande que hay, una de las más grandes. Sí, las hay. Bueno, Nueva York, otro discazo muy conocido de él. Lo último que hace The Raven en el 2003 sobre textos de Edgar Allan Poe. ¿Sí? Uno de sus últimos discos. Tiene el un Cuervo. El Cuervo, exacto. Sobre textos de Garland Poe. Tiene un disco más de meditación que hace Lou Reed en el 2007. Después de todo, se quiso la tranquilizar para se que no le dé la bobacha. Un disco para hacer Tai Chi Chuan, viste, en algún momento les pinta. Una vida así de holgorio. Y lo último, último de Lou Reed que se puede conseguir es el disco Lulu que hace junto a la gente de Metallica. Se fue del I Ching a Metallica. A Metallica Thrasher a pleno. ¿Qué pasar de Lou Reed como para ilustrar un poquito todo esto? Es bastante difícil. Imposible. Porque tiene muchísimas cosas. A Lou Reed hablando. Sí. Yo elegí para arrancar, bueno, el clásico. Arrancar y para ir terminando nuestro programa. Exacto, el clásico de Lou Reed solista, Caminando por el Lado Salvaje, con el que empezamos. Y para cerrar, uno de la Velvet Underground. Bien. Como no podía ser de otra manera, el disco Velvet and Nico, el de la banana, el famoso disco. Qué rica. Muy rico, banana, tiene mucho potasio. El famoso disco bisagra de la historia del rock. Esperando por el hombre se llama. Qué susto. Esperando al hombre se llama el tema, que es Esperando al dealer. De eso se trata la canción. Lou Reed y la Velvet Underground, acá en Dimensión Mosquito, tostadoralibre.blogspot.com. Esperando al dealer, un poco de rock and roll anti-hippie. Lo esperamos de verdad. Lexington, 125. Feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey, white boy, what you doing uptown? Hey, white boy, you chasing all women around? Me, sir, it's furthest from my mind. I'm just looking forward to a dear friend of mine. I'm waiting for my man. He comes, he's all dressed in black. He or shoes and a big straw hat. Nos vamos despidiendo con la compañía de Lou Reed, con esta música que siempre va a estar en nosotros, en nuestros corazones, en nuestros cuerpos, sobre todo en la memoria. ¿Y quiénes hacemos este programa en el día de la fecha? Obviamente, Mosquito Sancineto y Ernesto Suazo en la conducción. Locución, Mariela Salierno. Producción y musicalización, Osvaldo Tonkonov. Gracias por tantos aplausos. Bien, asistente de dirección, de producción, perdón, Laura Angelami y Ariel Jarranz de Moya. Cortina original, Facundo Sorba. El griego. Operación técnica, Jonathan de Sónica. Invitados del día de hoy, Osvaldo Sudaca, Estanislao Pedernera y Ariel Suárez de la película Cura Zombies en Azul. Columnistas especialmente invitados, desde Francia, Adrián Borrelli Azara. Sí. Desde Turquía, Osvaldo Tonkonov. Damas y caballeros, nos vamos hasta el próximo lunes. Ya habrá pasado esta semana, ya volverá todo a la normalidad. Seguimos en democracia, seguimos auspiciando el afecto, la sinceridad, la honestidad y sobre todo el compromiso de los hechos sociales. Esto es Dimensión Mosquito. Nos vemos el próximo lunes, mañana, ñoquis, y sean felices. Gracias, Lurri. I'm feeling good.